listen to the radio. Late into the night, with the volume down and the lights turn low. Tuning into the night, they used to call her Caroline. Every Sunday night. Bienvenidos a Discola número 46, como todos los martes desde Radio Malva. Emitiendo en directo por el 104.9 en la FM de los Prados Marítimos. Y reponemos los... la madrugada del jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto y Radio Praga en Asturias. Y hoy estamos súper contentos y orgullosos de que nos ha comunicado que también vamos a estar en la parrilla de Irola Irratia, una radio libre de Bilbao. Y eso, estamos encantados de estar en la parrilla de Irola Irratia. Y curiosamente ayer miramos a ver qué parrilla tienen y han intentado una programación, un experimento en buscas de mejorar la calidad de la parrilla. Pues es una parrilla aleatoria en el que tanto los programas que hacen en Irola Irratia como los que recogen de otras radios, de Radio Malva recogen también Bob Street y Parmenides, no es un grupo indie, encajarán en esa parrilla, pero aleatoriamente. No se sabe cuándo ni cómo, ni si todas las semanas o cuando toque. O sea, depende de los bloques, será un bloque supongo musical o otro bloque de otro tipo, y irán encajándolos aleatoriamente. Entonces supongo que para el oyente pues no puedes seguir los programas que más te gustan, pero si tienes la radio encendida todo el día, que al fin y al cabo es de lo que se trata, vas a estar escuchando programas nuevos todo el rato y te van a estar sorprendiendo. Veremos a ver qué tal funciona esta programación, porque hay un montón de programas muy interesantes. Es un orgullo estar ahí, y curiosamente hay uno que me gustó mucho el nombre, que todavía no lo he escuchado, pero el título del programa es "No estamos en edad para andar con gente que no odia a la policía". Creo que es un programa que promete, es un enfoque bastante interesante. Y eso, pues es un orgullo estar en una radio libre, no es cualquier radio, que además emite por FM, el trabajo que cuesta mantener todo eso. Justo aquí en Radio Malva la semana pasada se rompió un viento de la antena y bueno, pues

la villa miseria, las venas abiertas de la América. Por todos los continentes, caravanas vienen, caravanas van. Y algunos arriba, soportan dificultad, trabajando duro para que aumente la posibilidad de que llegue un día la tranquilidad, pa' que la familia tenga casa bella donde respirar. Luna sin disparo, una educación en paz, sin pobreza y esperanza de un futuro en libertad. Vivir. Eu sou dessa terra, onde meus vizinhos conquistaram pouco a pouco, cada o seu destino. Não pediram nada, construíram tudo. O sorriso da criança, o caminho do futuro. Sonha, sonha com o futuro, vive, sobrevive, quer a libertar. Asa destabilizada, pássaro cansado de se machucar. O homem quer mais plantar e colher, o homem não quer mais chorar. Só se alimenta da dor. E se tiver que invadir, bora progredir, vai entrar e não vai pedir pra ver seu filho sorrir. Rani Willy. Esta canción que escuchábamos de Sidi Guacho, la banda. Pues después de eso de Sidi Guacho, recordar un poco lo que es la expedición Atlantis. Pues eso, se montaron una balsa en Canarias para demostrar que era posible, ¿no? Que 3.500 años antes lo habían hecho los africanos y los científicos decían que no era posible, que habían cruzado por otro sitio, que no sé qué, y estos pues lo demostraron. Tampoco estamos totalmente de acuerdo con estas grandes expediciones que requieren un montón de medios y de no sé, son como reediciones, ¿no? Pero sí que esto es una historia que ocurrió y creo que es interesante, pues, que quede claro que es posible, ¿no? Que lo que hicieron estos con el barco y los esclavos también que llevaban ahí para conquistar aquellas tierras, pues lo habían hecho otras personas antes, mucho antes, con troncos y con los medios que tenían al alcance, ¿no? Y sí que, pues, como estas expediciones, pues estaba también en la de Kon-Tiki, que era del 47, los noruegos. También hay que recordar la última que se hizo aquí en Euskadi, que era la expedición a Paisac o Beto, que sí, construir una balsa ballenera y hacer un, porque en realidad al principio, antes del petróleo y todo eso, pues el aceite de ballena era muy preciado, ¿no? Entonces había barcos balleneros por allí recogiéndolo, y estos pues se curraron el barco recogiendo los troncos del bosque, llevándolo allí, que no sé qué, que no sé cuántas, pues también para demostrar que se había hecho, pues no sé, también es un gasto de dinero y de energía muy... ¿Y qué recorrido hicieron los vascos? Los vascos se fueron, la chalupa ballenera Beotuk

hablaba un poco de la primera parte de lo indio, de cómo ha sido en México en concreto. Yo creo que todo esto se puede aplicar a toda Latinoamérica, de cómo ha sido dejado como algo anecdótico, ¿no? Como si que la revolución lo tuvo el indio como origen del México del futuro, pero todo pues en los museos, en los murales, en las artesanías, en la arqueología, pero en realidad la vida diaria de lo indio no se le presta la más mínima atención, sino que se le utiliza pues como otra mano de obra barata, y se entiende pues como la cultura mexicana, ¿no? Es un como un avance hacia la modernidad, y la modernidad pues viene de Estados Unidos ahora y de Europa, ¿no? Pues todo eso, y realmente pues para ellos lo indio se representa como un atraso, ¿no? Entonces Guillermo Bofill Batalla lo explica bastante bien, ¿no? Como esa esquizofrenia cultural, esa clase media que quiere y no puede, no consigue llegar a ningún sitio, y como el pueblo indio, que también habla de que el indio no existía antes de que llegaran los españoles, existían diferentes culturas y diferentes etnias, pero así como tal no existe. Y desde entonces pues se plantaron unas normas culturales que no han evolucionado mucho, ¿no? O sea, sigue siendo lo mismo, ¿no? Utilizado de mano de obra esclava, despojado de su cultura y de su manera de desarrollarse a su manera, ¿no? Siempre visto desde el prisma occidental. Entonces, muy interesante todo esto. Personalmente es un cobarde, pero tiene mucho poder. Pero esta es una canción para lo que dice bla bla bla. Gendarma e polizie, dere vă trapă, vă bucașe. După vă buză, buză, punu vule, punu habese. Politician, gendarma e polizie. Atiri-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti- policier, tu deviens vous le grade ou licencié. Ah, il y a dame et casse-moi comme un homme tombé là. Même ta famille te va pouvoir s'engager. C'est le président, il te fait bien manger. Ah, il y a dame, à toi, dame, on se regarde, on va se tomber pas. Vers ce centre de police, je reste, je l'ai donné, ou est-ce qu'un doux à Valpice. Policia, non, n'y tiende nada. Qu'est-ce que tu tiens à t'en-sou? Policia, non, n'y tiende nada. A donde quiere ir? Policia, non, n'y tiende nada. Politiciens, gendarmes et policiers, derrière votre drapeau, vous vous cachez. Nous pouvons vous abuser pour nous voler, pour nous rabaisser. Politiciens, gendarmes et policiers. Je suis en voile à uniforme. J'ai un gros poitou pour bien roller. Oye, oye, oye, tú ahí, viens acá. Identificación, sí, los papeles, la comisión. Algo que le pueda cobrar, tú sabes, no hay que hablar. Tú mi metido y le tienes un cine, te vas para casa, tranquilo. Más que hecho yo, señor. señor, déjeme pasar por favor. Tanto ladrón de por ahí porque me viene a cobrar a mí. Ay, tú despecha mi uniforme, yo soy la ley, soy un gran hombre. Soy tu máxima protección en cualquier situación, ya lo sabes. Mágica si de seguridad es esa. Si aquí todo se paga por debajo de la mesa. Uh-huh. El respeto que me habla, no me lo puede vender. ¿Está loca? Si ese uniforme te queda, ¿tú qué coño vas a hacer? Yo voy a hacer lo que... Policía no le entiende nada. Qué suciedad tan sucia. Policía no le entiende nada. ¿A dónde quiere ir? Policía no le entiende el nada. El pueblo ni duya más será policía vencido. Policía no le entiende nada. Es más consciente estarán. Policía no le entiende nada. Yo no quiero participar. Policía no le entiende nada. Del accidente mundial. Policía no le entiende y nada. Y luchar con todas las armas. Policía no le entiende nada. Contra el accidente nuclear. Policía no entiende nada. La del poder de la banda portuguesa Terracota, aparecía en su álbum del 2007 Ova Train, una banda muy interesante, Terracota, con K de kilo. Y no nos queda demasiado tiempo, no sé si vamos a escuchar una pequeña cuña de una entrevista que hizo el Loco de la Colina al subcomandante Marcos. Pues escuchábamos un fragmento de la entrevista que hizo el Loco de la Colina en el 2007 al subcomandante Marcos, que curiosamente aparecía en un disco que se llamaba Bus va a caer, de aquella época en 2000 y pico, ¿os acordáis del No a la guerra, ¿no? Todo eso, esa movilización global. Aparecía junto con esa canción que va a sonar ahora de Sargento García en Este Mundo de Locos. Y pues, qué bien que estábamos, compañero. Eso estábamos hablando antes, a que lo bien que estábamos y lo que protestábamos en aquella época, ¿no? Y lo que nos quejábamos. Sí, sí, de lo que nos venía encima y no podíamos ni imaginar cómo estamos ahora, ¿no? Así que en Este Mundo de Locos, esto ha sido Díscola, estuvo Alfonso a los controles y Luis a guión y locución. Hasta la semana que viene. Como todos los martes, desde los estudios de Radio Malva. Quiero decir.